tell you what is wrong. There's no real freedom, that's something you should know. You mean nothing at all to the owners of the world. They manipulate you, they'll bring you to your knees. For your life is worthless and they'll do as they please. You mean nothing at all to the owners of the world. A Musicòpolis, la capital de la música, i et portem aquests senzills amb presentacions de cançons de l'àlbum Sacred Fires d'Arizona Baby, anomenada Owners of the World, el propietaris del món. Soc Rafael Corbí i t'acompanyo durant uns minuts, si vols, en noves cançons, com aquest tema de Body Vengeance amb Victoria Kern and Tommy, que es diu Stars in Miami. With the stars in Miami tonight.

cómo hacerlo. La tengo en mi mente, la tengo tan dentro que no puedo. Por mucho que lo intento, cómo olvidarme de todo su beso, de aquellas caricias que erizaban mi piel. No puedo olvidarme. I ens portaven aquesta cançó, el No Puedo Olvidarla, des del seu àlbum Cajón de Sueños. És un duo que ens servia aquesta peça. Cobra Starship amb Icona Pop i amb el Never Been In Love. Too big part. así, ya lo sé, que la vida igual que viene y se va. Me olvidé de respirar y la suerte se olvidó de llamar. Hoy la desesperación es mi verdugo, la tristeza no me deja escapar. Solo tú me alumbras, solo tú, en medio de este túnel donde no se ve el final. Solo tú me guías, solo tú, daría lo que fuera por tenerlo una vez más. Yo que nada te he pedido, yo que nunca te he rogado, solo te puedo gritar. Ángel de amor, necesito una luz de mi alma, la esperanza de volverlo a ver, de sentir el calor de su cuerpo otra vez. Ángel de amor, necesito una luz de mi vida y volver a vivir lo vivido. Si alguien me salva de este castigo, eres tú. Y siento que muero por dentro, la duda atormenta mi cuerpo. Me falta ilusión en los días, me sobran ganas de vivir y no sé cómo salir de este infierno. Su recuerdo se quedó en mis adentros, me duele el borde de esta herida, necesito tenerlo junto a mí. Solo tú me alumbras, solo tú, en medio de este túnel donde no se ve el final. Solo tú me guías, solo tú, daría lo que fuera por tenerlo una vez más. Yo que nada te he pedido, yo que nunca te he rogado, solo te puedo gritar. Ángel de amor, necesito una luz de mi alma, la esperanza de volverlo a ver, de sentir el calor de su cuerpo otra vez. Ángel de amor, necesito una luz de mi vida y volver a vivir lo vivido. Si alguien me salva de ese castigo, eres tú. Eres tú. Doncs anem cap al final d'aquest segment de Musicòpolis, de la capital de la música, després d'haver escoltat a Tati Shea i aquest Àngel d'Amor des de l'àlbum del mateix nom. I ho farem tot escoltant els Tokyo Child des del Kings of Suburbia amb la cançó Love Who Loves You Back. What's underneath the moon and stars? What's underneath how close we are? Hide on what we wanna share. Take my hand, I'll take you there. There's a call on your wire, there's a snake in your back. Some are born with it all. Some are in it for the killer. Some just do it for the thrill. Archers aim your perfect mark.